Pa gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. En este sábado 15 de enero. Vamos pa'lante. Hemos empezado con un poquito de retraso, tratándose hoy del programa en directo. Pero bueno, os vamos a acompañar un buen rato, casi dos horas aquí desde Irola Irratia. Y por supuesto, hoy tendremos banda invitada aquí en la radio. Un grupo, sí, podríamos decir nuevo, llevan muy poquito tiempo funcionando, pero ya tienen una grabación que es lo que van a presentar. Se llaman Lax. Y vienen desde las Encartaciones, desde el área de Zaramillo. Así que en un ratillo estarán por aquí, creo que dos componentes de la banda que nos visitarán y presentaremos esa primera grabación de Lax. Así que vamos arrancando el programa. Y bueno, pues yo creo que ya es momento de ir anunciando que Irola Irratia, muchos sabréis que este año 2022 cumple 35 años de emisión libre, desde las ondas libres, por supuesto, y por supuesto eso es motivo de celebración. Entonces, a lo largo de los próximos meses se van a, bueno, vamos a celebrar algunos eventos y tal, pues para conmemorar esos 35 añazos que lleva la radio funcionando. Y bueno, pues para empezar, y el más cercano va a ser el día 5 de febrero, que bueno, estaremos en Charrasca Gaztetxea, en Basauri, pues con un festi de, en el que van a estar cuatro bandas. Y bueno, os comento un poquito, como os he dicho, el día 5 de febrero, sábado, en Charrasca, a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, con una entradita de 5 euros para apoyar un poquito el asunto, pues nada, estarán Gelchales, que bueno, es uno de los grupos, digamos, que han arrancado con fuerza desde Bilbo en los últimos meses, y ya con el primer disco, digamos, publicado, lo estarán presentando en directo. Tendremos también a Rano Percha eta Lengu Iluna, luego estarán Just in Hell, y también tendremos a Lionheart. O sea, una variedad estilística, y todo muy interesante para esa tarde-noche del sábado 5 de febrero en Charrasca Gaztetxea de Basauri. ¿Qué más comentar? Bueno, pues que quizás esté pinchando a KDJ, María, y vamos a escuchar quizás a la banda que supongo que atraerá bastantes seguidores y bastante peña, que son Gelchales, porque es un grupo también que acaba, digamos, de empezar a rular, y su propuesta es desde luego tremenda y muy cañera. Y ya con el disco, un poquito que lo ha escuchado la gente, todo son parabienes para ellos, buenas sensaciones, buenas vibraciones. Y vamos a escucharles así un poquito para ilustrar musicalmente y para que vayáis tomando nota en vuestras agendas de que ese concierto puede ser bastante, bastante interesante y de buen ambiente, muy divertido, y sobre todo que es una gran celebración que Irola Irratia cumpla 35 años. Así que vamos a escuchar a Gelchales, vamos a escuchar un tema de ese disco titulado We Are the Mainstream. Es un disco cortito, pero con mucho, bueno, con mucha sustancia. Esto se titula Inercia. ¡Socio! Y sin Dios, exprimiendo el corazón. Lo estoy haciendo bien. Ahí estaban tremendos Geltzales. Será una de las bandas que estén el 5 de febrero, sábado, en Charrasca Gaztetxea, en Basauri, celebrando los 35 años de Irola Irratia en este primer evento que bueno, vamos a disfrutar. Recuerdo el cartel, Geltzales, como hemos escuchado ahora, estarán también Lionheart, estarán Just in Hell, también estará Arrano Percha eta Lengu Iuna, y seguramente también tendremos a María pinchando acá DJ. 8 de la tarde, 5 eurillos, Charrasca, 5 de febrero, tomad nota. Vale, y seguimos con conciertos en estos tiempos en los que en las últimas semanas se han tenido que aplazar, suspender un montón de eventos. Para desgracia de, pues eso, de un montón de bandas, de un montón de programadores, de un montón de gente que curra en el asunto, de las salas, bueno, pues todo lo que ya venimos arrastrando con esta historia interminable y fatídica del virus o de lo que sea esto. Y bueno, pues ahora que hay poquitos conciertos otra vez, pues sí que quería comentar sobre todo que para el próximo sábado otro concierto que se mantiene en pie, en este caso en la Sala Groove de Portugalete, que está en el polígono Bayonti. Ahí pues va a ser una noche de hard rock, de heavy rock, hard rock, rock and roll. Y estarán una banda asturiana que se llaman Drunken Buddha, que ya tienen dos discos publicados y vendrán presentando ese disco. Y estarán Ruta 8, banda local, con un disquito publicado. Le estuvimos aquí presentando ese trabajo desde Santurchi, desde la margen izquierda. Y bueno, pues nada, a partir de también creo que es de sobre las 8 de la tarde cuando se abrirán puertas. Las entradas están en anticipadas a 8 euros y en taquilla 10. Y enseguida estaremos hablando para que nos dé algún detallito más con Robert, que es vocalista de Ruta 8. Mientras tanto, supongo que no mucha peña conoceré quizás a Drunken Buddha, aunque es un grupo ya con dos discos, como les decía, asturianos y con una pintaza increíble dentro de su estilo. Y os quiero poner una canción de ese segundo álbum que se titula 2, el disco en sí, y la canción que vamos a escuchar se llama Devil's Breath. Y así suena Drunken Buddha en directo el próximo sábado. Don't need a match. Offend me. Epa, bueno, la verdad es que suenan muy, muy, pero que muy bien Drunken Buddha desde Asturias, con ese segundo disco que estarán presentando el próximo sábado. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Robert. Sí, hola. Epa. Hola, buenas tardes, Javi. Un segundito que parece que se acopla por aquí algo. Sí, ¿qué tal estás? Bien, muy buenas tardes. Aquí estamos en un día soleado en Vizcaya. Sí, soleado y frío. Frío que pela. Y frío a la sombra, ¿no? Oye, que nada, joder, estaba yo comentando acerca del concierto para el próximo sábado, pues que en estos tiempos que estamos viviendo las últimas semanas, sobre todo con que se han aplazado un montón de conciertos y tal, pues esto es casi un oasis dentro de la escena, ¿no? Que haya algún concierto así tan interesante como el del próximo sábado, sobre todo para los aficionados a estos sonidos un poco de hard rock, ¿no? De heavy rock, hard rock and roll, etcétera. Tú como vocalista de Ruta 8, que sois la banda local que va a estar un poco acompañando a Drunken Buddha, supongo que también esto lo viviréis con una ilusión de la leche, ¿no? Pues así es, Javi. Pues prácticamente no. Llevamos más de 2 años sin desde el último concierto que dimos, que fue en el Estropo de Portugalete. Y la verdad es que teníamos muchas ganas. Habíamos puesto ya esta fecha del próximo sábado, 22 de enero, y la verdad es que pese a las restricciones y todo, pues decidimos no aplazarlo, como había dicho la mayoría de bandas. Porque, oye, mira, aunque cojan restricciones del aforo del 60% y tal y cual, nosotros considerábamos que ya que teníamos la fecha puesta, pues no la queríamos mover. Bueno, que sea pues un aforo más pequeño, pues más íntimo, mejor lo pasaremos, digo yo. Sí, bueno, ya he comentado un poquito que esto es en la Sala Groove, en Portugalete, Polígono Bayonti, que, bueno, supongo que hay gente que ya conoce y otra, bueno, pues tampoco tiene mucha pérdida, creo yo, ¿no? No. La verdad es que últimamente lleva muy muy buena racha promocionando conciertos y bastantes buenos, la verdad, y hay bastante afluencia. Por las redes sociales perfectamente pueden buscar también dónde está la Groove y encuentran la ubicación. Si no, entran en las páginas de Ruta 8 de Drunken Buddha, miran en el evento y también se lo señala correctamente. Eso, que ahora, además, ya con esto del Google Maps y todas estas historias, ya no es como hace años. Que había dificultades igual para encontrar ciertos sitios, pero en este caso ya todo, bueno, pum, pum, pum, no hay problema. Sí, la verdad es que en ese aspecto hemos avanzado mucho. Sí, antes era el irte parando cada 2x3 y dar con alguien que conocería el sitio. Hoy en día la verdad es que lo puedes mirar incluso antes de salir de casa, le puedes echar un vistazo y yo creo que está bien bien ubicado. Oye, si pues, tienen alguna duda, que se pongan en contacto con alguno de nosotros, que les vamos a buscar, si no, Eso. Que, oye, que suenan, pero que muy bien, los Drunken Buddha, ¿no? Pues sí, la verdad es que, joder, yo en un programa de radio, la verdad es que recomiendo a la gente que siga escuchando la radio, radios y podcast, que os sigan a todos. Eso. Y yo los escuché ahí mediante la radio, me gustaron, la verdad, me puse en contacto con ellos para conseguir sus discos, entablamos una amistad y tal y cual, y pues mira, de ahí surgió la idea de colaborar. Les dijimos que a ver si se venían para aquí, y dijeron, joder, pues con una banda de apoyo y tal más conocida de la zona aquí de Vizcaya como vosotros, pues montamos algo juntos y al final, pues los dos unidos, yo creo que saldrá algo mejor. Sí, el caso es que, bueno, ellos, por lo que he podido un poquito investigar, tienen ahora una serie de conciertos para presentar este segundo disco, que ya lo, bueno, ya lo publicaron hace ya meses, creo, no sé, supongo que tú estás más al tanto de esto. Pero bueno, que supongo que también es una banda que ahora estará con muchísimas ganas también de empezar a rular en directo y a presentar el disco. Pues sí, así es. Como tú bien has dicho, ahora mismo se encuentran en una gira promocional por toda la península realmente y tienen buenas fechas en buenos sitios. Y la verdad es que les pasó básicamente como a nosotros. Tenían el lanzamiento que les pidió durante la pandemia y no lo han podido presentar. Y entonces hay unas ganas tremendas. La verdad es que tienen dos discos buenísimos ellos, tienen buen directo y yo creo que en la Sala Groove se va a poder comprobar. Nosotros pues trataremos de caldear el ambiente, darle la caña en la hora aproximada de repertorio que podemos dar, presentando también segundo EP, Huyendo de tu Infierno, y algunas canciones nuevas que tenemos también, que incluiremos, sí, y presentaremos al auditorio. Eso te iba a preguntar, a ver, ¿a qué habéis dedicado estos 2 años de esta historieta? Hombre, nosotros hemos hecho de todo un poco, ¿eh? Durante esta pandemia, la verdad, estuvimos más grabando como pudimos, con parones, el segundo EP, este de Huyendo de tu Infierno. Lo terminamos, no se pudo ensayar, no se pudo hacer nada, estuvimos muy parados, la verdad. Claro. Y cuando pudimos volver a ensayar, pues a ratos. Hacíamos el repertorio cuando se podía, sacábamos algún tema nuevo, y es lo que hemos hecho, 3 temas nuevos tenemos, no mucho más. Lo demás, hacer un poco de zángano. Nos juntamos por ahí en Portugalete con Javi, Rubi y compañía, y ya sabes lo que pasa. Sí, sí. Bueno, pues oye, supongo que tendréis ahora ya el concierto para el próximo sábado, día 22. Lo tenéis todo ya medido, el repertorio maqueadísimo y con unas ganas increíbles, ¿no?, de salir a escena. Y no sé, oye, sobre el tema de las entradas, por si alguien... Creo que se pueden pillar anticipadas vía online o algo de esto. Sí, así es. Aparte de pillarlas por Entradium, está puesto ahí en... Eso. Si entran en el enlace del evento que está puesto en las páginas de Ruta 8 de Drunken Buddha, si hay un clic ahí que haces en Entradium y se pueden solicitar. Y a precio de 8 euros en anticipado. 8 euros. Y luego también, estamos distribuyendo por aquí unas cuantas entradas también que nos han llegado casualidad ayer a última hora. Y mira, hemos estado distribuyendo un poquito en Santurchi, en Alboca Taberna y en Alaquelarre Taberna también en Mamariga. Eso es. Y de momento, pues oye, seguiremos informando por las redes porque estamos distribuyéndolas un poquito, pues, bueno, de cara para que la gente de por aquí pues pueda adquirirlas. Pues nada, ante esta escasez de conciertos que hay ahora, pues supongo que es una buena ocasión para que el que tenga mono de rock and roll en directo, en este caso de un rock and roll más tirando a eso, al hard rock y al heavy rock o así, ¿no?, podríamos decir. Pues sí, bueno, oye, pero sí, también animamos a todo el mundo que le guste el punk rock, sí, también le pegamos ahí un poquito. Sí, sí, por supuesto, por eso te digo. Nosotros empezamos ahí un poquito haciendo punk rock ahí. Era lo primero que nos salía, así, todavía nos queda una canción por ahí. Por eso te digo que puede ser una noche bonita y con mucho rock and roll y buen ambiente en la sala Groove. El próximo sábado, recordad, 8 de la tarde se abren puertas. Nada, Robert, pues muchas gracias por comentarnos estas cosillas. ¿Quieres añadir algo más? Sí, apertura de puertas es a las 8:30, más o menos. Sí. Y ya te digo, nosotros intentaremos empezar para las 9, que empiece el evento ya, porque luego con estas restricciones y tal, hay que acabar antes de lo normal. Vale, bueno, pues nada, pues ahí queda un poquito la cita. Oye, vamos a escuchar ya para despedir un poquito este asunto, un temita vuestro de Ruta 8. ¿Te parece bien que escuchemos la última partida? La que quieras tú, Javi, la que consideres oportuno. Y sabes que estás invitado, ¿no? Bueno, a ver si todo va bien, igual hasta me tenéis por ahí haciendo un poquito el gamberro. Y si no te preocupes, que te iré a buscar. Venga, Robert, muchas gracias. Venga, agur a tu estado de radio de interés. Nos vemos, agur. Vamos, os dejamos con Ruta 8, la última partida, uno de los temas de su disco Huyendo de tu Infierno. Ya no hay marcha atrás, las cartas en la mesa están. Acostumbrado como estás, tus artimañas te salvarán. De la manga sacaste, librando más de una partida. Demasiado arriesgaste. evidente, versión oficial. Pues ahí estaban Ruta 8, banda que estará acompañando a los asturianos Drunken Buddha el próximo sábado en la Sala Groove de Portugalete. Seguimos, vamos ahora con una banda de Gasteiz, grupo que se estrena con un primer trabajo, se llaman Coltán. Y bueno, pues hay un temita ya de avance de un disco que se va a titular Desde el Barro. Para esta banda, donde bueno, aquí participa Adrián, también guitarrista, magnífico guitarrista de la banda La Última Bala, que le estuvimos por aquí presentando su disco también. Y bueno, pues Adrián también está aliado con Coltán de Gasteiz. Y vamos a escuchar ese tema avance que se titula El Laberinto, del primer disco que se publicará, suponemos que a no muy tardar, quiero decir. Y nada, vamos con ello. Desde el principio, El Laberinto, Coltán, desde Vitoria-Gasteiz. Ahí sonando ya. Contra una pared, echar vinagre en las heridas y creer que no te vas a cocer. Y tú no vas a perdonar lo que este laberinto te hizo tragar. Y tú no puedes olvidar lo que nunca es distinto, qué novedad. Otra salida, quedarte contra una pared, echar vinagre en las heridas. es el sonido de Coltán desde Gasteiz, tema avance de lo que va a ser su primer disco. Eso era El Laberinto, el disco se titula Desde el Barro. Próximamente supongo que habrá más novedades, igual algún avance más y ya de cara a al lanzamiento del primer trabajo de esta banda. Bien, seguimos. Y bueno, ahora vamos a recuperar a unos míticos de la escena del rock, el power rock and roll en Euskal Herria, que son Lobo Eléctrico. Esto viene a cuenta de que se ha publicado en vinilo su primer álbum, su primer disco, digamos, ¿no? Que originalmente se publicó en CD y ahora pues el sello Bomberenia y Kinzak ha lanzado el disco en vinilo, cosa que, bueno, pues nos ha parecido maravilloso, ¿no? Tener este disco ya sobre el plato y escuchar esas 10 canciones que contenía, ¿no? ¿Has visto al Lobo Eléctrico? Se titulaba ese trabajo de esta banda de Tolosa. Y nada, bueno, pues aquí había una canción, quizás uno de los temas estrella de este disco y bueno, y del repertorio de la banda, que como sabéis llegó a publicar un segundo álbum y también algún 7 pulgadas. Caballo Sónico, sin duda, pues es uno de esos temas inolvidables y que perdurarán para siempre. Ahí están, Lobo Eléctrico, haceros con ese vinilo, que es una joyita. Se siente Lobo Eléctrico. Ahí estaba Caballo Sónico, de su primer disco, ahora reeditado en vinilo por Bomberenea y Kinzak. Tienen una página web donde tienen la tienda online y podéis conseguir el disco. Y bueno, pues ese disco publicado originalmente en el año 2004, ahora en vinilo, Lobo Eléctrico, inolvidables. Ojalá que algún día nos sorprendan y se vuelvan a reunir para hacer algunos conciertillos y tal. No estaría nada mal volver a ver en directo a este cuarteto de Tolosa, que tan buenas sensaciones y tan buenos directos tenían, Lobo Eléctrico. Y de una banda que, bueno, se quedó pues ahí en el pasado, al presente rabioso de Bulk, grupo que próximamente tendrá en la calle su nuevo disco, ya han ido publicando algún avance. Nos quedamos ahora con esto, que es lo último que se ha hecho, vamos, que se ha lanzado a la luz, un poco como avance. Bulk Da, se titula esto, ahí están sonando ya desde Bilbo, atentos a lo que será el próximo trabajo de la banda, que parece que cuesta arrancar. Y ya creo que les tenemos a Bulk. We'll be right back. Tremendo, ¿eh? Tremendos Bulk. El día 20... Bueno, finales de enero, 28 de enero, creo que sale ya publicado al completo el tercer trabajo de la banda de Bilbo, el cuarteto de Bilbo, Bulk. Bulk es Da. Y es lo que acabamos de escuchar. Pues eso, pasote, ¿eh? Y luego ya tienen fechas para presentarlo en directo, que bueno, si eso ya iremos comentando. Y seguimos en Asesino el Rock and Roll, desde Irola Irratia en este 15 de enero. En breve estaremos ya con Lax, con esta banda que nos visita hoy, presentando su primer trabajo, Trago Luce Artean. Y ahora nos vamos hasta Nueva York, vamos a escuchar a un grupo que se llaman Smash the Granny, que también tienen ya casi a punto su primer disco. En esta banda hay peña de otros grupos, entre ellos de Libis, banda en la que participaba el Eric Davison, vocalista de los Newborn Turks, y que bueno, dejaron unos singles y tal, unos EPs y alguna que otra grabación que recopilaron en un álbum que ya presentábamos por aquí en su momento. Y esto es un nuevo proyecto, es Smash the Granny, donde ya os digo que participa alguna banda de los Libids y de algún grupo más, desde New York, pues haciendo un punk bastante rudo, quizás con una onda también de rollo hoy. Y vamos a escuchar alguna canción de ellos, de ese primer trabajo de Smash the Granny. Empezamos con esto que se titula Holiday. Crime is done and so am I. Gonna get my pick. Bye-bye son, bye-bye friends. Hello losing son. Let's kick the doors off this place. Time for ticket fun. I got to pay, let's break the dollar. Start a goddamn war. Let's stand a dick and shoot some fucking fire. Goddamn horse. The fishing with the bomb. Let's rob a liquor store. Vacation time is the best I'm lying here in war. Going on a holiday. Got my shorts and boots. Going on a holiday. Bye-bye Zumaloo. Going on a holiday. I'm out of the city sound. Going on a holiday. Time to gain 20 pounds. Working, drinking's all I do. It's time to hit the press. Writing's done and so am I. Gonna get my kids. Bye-bye scum and bye-bye stress. Hello booze and sun. Let's kick the door. Drop the spice. Time for dick and fun. Going on a holiday. Got my shorts and boots. Going on a holiday. Bye-bye Zumaloo. Going on a holiday. I used to sit in town. Going on a holiday. Time to get 20 pounds. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Going on a holiday. Bye-bye Zumaloo. Going on a holiday. I'm used to sitting down. Going on a holiday. Time to gain 20 pounds. Tomorrow, that is it for us today. Whatever it is, it's not right. I thing fucking sucks. Fuck it. We'll do it live. This thing fucking sucks. Fuck it. Fuck it. We'll do it live. Pues ya os digo, buena bronca mete esta banda de Nueva York que acabamos de escuchar. Os he dejado colgados ahí con tres o cuatro temas de Smash the Granny, que se llama así el grupo, que lo bueno, son los temas un poco que tienen colgados en su página de Bandcamp y que son un poco avance de lo que será, creo, supongo, el disco más, algo más largo y que publicarán en breve. Me recuerdan un poco, quizás por la voz de la chica, a la cantante de Aerobeach. Y un poco también por ese rollo que hacen a dos voces y tal, aunque bueno, digamos que estos llevan una onda más ruda, más en plan de un punk más tipo hoy o así. Y bueno, pues ya veis cómo suenan. Nada, dejamos esto aparte y vamos a presentar a los invitados de hoy. Chicos, iros acercando al micro Lax. Bye. Ah, bye. Con dos componentes estamos de esta banda. He comentado al principio del programa que erais un grupo nuevo, realmente un grupo nuevo, y tenemos a dos componentes de una banda que sois cuatro. Efectivamente. Sí, Arratsalde León, bienvenidos a Irola Irratia, aquí para presentar vuestra primera grabación de Lax, que yo creo que podemos empezar un poquito hablando de cuándo y cómo surge la banda, porque en tu caso Gaiska es guitarrista y vocalista principal del eso grupo, es, ¿no? Eso es. Y está Markel, que eres guitarrista y bueno, coros y sí, básicamente. Eso, y si nos faltan el nos falta John Aldama, que toca el bajo, y Eder, que toca la batería también. Vale, y venís de Zaramillo. Zaramillo, eso es Zaramillo. La capital. Apa, y que de la capital de las encartaciones, ¿no? Efectivamente. casi. Joder, yo estoy seguro que para mucha peña, hombre, igual de nuestro entorno más cercano, son sitios que sí más o menos conocemos, ¿no? O nos suenan, por lo menos. Pero hay peña que dirá, joder, ¿y eso? ¿Dónde está eso, eh? Burgos igual, ¿eh? O León, ¿no? Es un pueblito muy pequeño, joder. Es curioso, ¿no? Esa comarca, ¿no? De las encartaciones. Sí, siempre sí. Ha habido escena, ¿eh? De rock and roll y punk rock, ha habido mucho patinete también. Han salido un montón de bandas. Allí nosotros llevamos tocando una pila de años y hemos conocido bandas siempre. Sí, hay otra cosa, no, pero meter ruido hacemos bien. Sí. Pero, o sea, vosotros sois de allí, de toda la vida, de... Eso es. Sí. ¿Os habéis criado allí? Sí, sí, él y yo somos de Zaramillo. Sí, nosotros somos de Zaramillo los dos. Y luego el que toca el bajo, Aldama, es de Sodupe, y el batera es de Zalla. Pero bueno, la zona, al final todos tenemos cerquita. Eso, estáis todos en el mismo círculo. Somos de la Quinta encima. Sí, sí, al final montamos un grupo entre peña que ya éramos colegas de antes. Y al final un poco la idea era eso, montar una cosa entre colegas, que hubiese buen rollo. Y esa era un poco siempre la idea, mantener siempre ese... Comentabais que ha habido siempre tradición de punk rock, de rock and roll cañero y tal. Pero ¿desde qué año? Desde los 80. Bueno, sí. No habíamos nacido todavía nosotros. Ya, pero porque a mí ahora se me escapa un poco, ¿eh? Seguramente si me das nombres y dices, bueno, hostia, sí. De Zaramillo ya tocaba mi viejo la guitarra en Puta Fresca, de cuando el Radical Vasco. O sea, te quiero decir que estamos hablando de hace muchos años. Ese nombre tiene que sonar. Sobre todo por el nombre en sí, por lo de Pota Fresca que se te queda, ¿no? Sí. Y si es verdad que suena, bueno, pues a los 80. Claro, eso es. Ahí, o sea, ahí ya tocaba mi hijo, tocaba la guitarra, luego tocó un músico desconocido y tal, y pues desde cuando aquello ya, movido en Zaramillo. Ah, pues y luego, curioso, sí. Luego de cuando nosotros éramos pequeños ha habido un montón de grupos también. Sí. Y hasta hoy, yo vivía enfrente del local y empecé a escuchar ruido y pues, todo esto yo tenía 12 años, 10, 12. Ama, a mí me gusta el ruido que hay, yo no sé qué, cual. Y pues eran de la Quinta de mis viejos, peña que estaba tocando, y iba a verles y hasta hoy. Sí, claro, hemos tenido también la suerte de que es un pueblo muy pequeño, pero tiene un local en el que siempre ha habido música, siempre ha habido punk rock allí, siempre ha habido mucha peña del pueblo que ha seguido tocando y tal, entonces es fácil al final acabar metiéndote y acabar con ganas de tocar y con ganas de montar algo tú, porque pues cuando tienes 12 años o 13 años ves a la peña tocar que está ahí al lado de tu casa y tal, y pues te llama la atención. Y pues, coño, yo quiero eso también. ¿Sabes? Es lo que habéis mamado un poquito. Claro. Eso es. Y no sé, igual, quizás si igual hubieses nacido y criado en una ciudad más grande como Bilbao o tal, igual hubieses optado por otras opciones o por otras cosas, ¿no? Porque igual seríamos DJs de trap o... Estábamos ahí haciendo hip hop ahí y cualquier cosa, ¿no? Sí. O diseñadores de moda. Vete a saber, ¿no? Pero sí, en el pueblo la verdad que para mí siempre ha habido mucha movida de punk rock y siempre... Bueno, al final... Bueno, y en la zona, ¿no? En Zalla está la escena de Musicadero también, que hay bandas... Bueno, yo he tocado en varias bandas en esa escena y... Y sí, hay más movimiento, está el rollo de skate punk, todo este rollo más traya, sí. Y luego, ahora se me ha venido también a la cabeza estos, creo que también eran de la zona, ¿no? Los Ham, ¿no? Los Ham, sí. Jodida actitud normal. Eso es. Buah, los Han empezaron a tocar cuando nacimos nosotros. Que también eran míticos, eso. Sí, buah, les hemos visto mil veces, claro. Luego no había una banda que se llamaba Mi marido ha dejado de roncar, que eran de por ahí, o esos eran de otro lado. No tengo ni idea, me suena de ver en carteles así en el local y demás, pero no, ni idea. Puede ser. Posiblemente, ¿eh? Bueno, pero vamos a dejar ya el pasado, vamos al presente, que hemos venido a hablar de Lax. Eso es. Sí. De todos modos, la media de edad del grupo, Somos Markel y yo hemos nacido en el 94. Él acaba de hacer 28 años, yo tengo 27. Y John y Eder son un año más jóvenes que nosotros. Del 95. Del 95. Sí, 27, 28, 26. Eso es. Eso todavía es juventud plena y. Efectivamente. Y maravillosa. Es que ricasco. Plena de energía, además. Claro. Bueno, sí. Bueno. Y ya, bueno, en el caso de Gaiska, que le conozco un poco más, tú ya llevas así tocando. Yo en la escena llevo años, ya. Sí, sí, sí. Sí. En el primer disco, el EP que hicimos Archak, lo hicimos en 2013, me parece. O sea que ahora mismo así a ojo, 9 años llevo sin parar allí y aquí, tocando en todos los lados. Y bueno, luego con Detroit he tocado sin parar. ¿Sigue funcionando Detroit? Estamos ahí en ello. Estamos un poco tranquilos ahora, pero bueno. Y luego lo que comentabas de Archak, eso era una onda más hardcore igual, ¿no? Sí, más rockera. Muy rockero. No, rock and roll acelerado también. Pensaba que era tipo hardcore así. Sí, lo que pasa es que Eric toca en Estricalla y se nos asocia un poco a esa gente, pero... Somos un poco más flojetes. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema de Lax, de lo primero que habéis grabado. Y luego ya seguimos un poquito. Venga, hablando de cómo ha fluido esta historieta. Bueno, el disco, bueno, no sé si llamarle disco o EP, sí, es un EP. O EP, o esto podría pasar por lo que antes era las maquetas, ¿no? Sí, las primeras sí, puede ser una maqueta, pero al final le hemos hecho mucho curro nuestro. O sea, he grabado yo en mi casa, o sea, grabar que, con este y grabar y regrabar y hasta que hemos estado un poco a gusto con lo que tal y a sacarlo. Sí, puede ser una maqueta, ya una maqueta. Son 6 temillas y tal, y bueno, empezamos por la primera, por Prest. Venga, dale. Así suenan Lax, ahora seguimos charlando un poquito más con ellos. Bueno, ahí ese es el sonido de Lax con esta primera grabación que se titula Trago Luce Artean. Y aquí estamos con dos componentes de la banda. Bueno, comentarnos un poquillo cómo surge esta historia, ¿no? Que creo que es cosa tuya, ¿no, Gaiska? Sí, es un poco. Surge en el confinamiento, como muchas cosas han surgido y muchas se han ido a tomar por culo, pues esto ha surgido. empecé a hacer temas, bueno, ya tenía yo temillas por ahí, y empecé a hacer temas, y esto era una idea que tenía yo de una pedrada en la cabeza de grabar un disco, yo todos los instrumentos, todas las voces, yo quería hacer algo así, rollo Dave Grohl en su día y demás, ¿no? Y claro, tengo material, tengo batería, tengo guitarra y demás, y necesitaba un bajo. Entonces empecé con Aldama, empezamos a juntarnos y ensayábamos. Claro, yo grabé las baterías y las pinchábamos en el local, y tocábamos encima. Uh-huh. Y al de poco, Mark, el que ha estado viviendo en Barcelona, fue a trabajar a Estados Unidos, precisamente a Detroit. Sí. Volvió y justo acaba el confinamiento y quedamos para echar una cerveza, porque somos primos y bueno, solemos quedar. Yo también allá volví a caliente, con un ganas montón. De montar algo. Es más. Mi primera banda la montamos juntos, él y yo, y bueno, hacía ya 15 años que no tocábamos. Y, joder, Markel, pues estoy quedando con Aldama, tío, estamos haciendo ahí unos temas y... Igual te apetece volver al rock and roll. Y nos agarramos una tostada de sí. Tres pares de cojones aquel día en la Hogar, en la fábrica. Y trago luz de Artean. Y así empezó sí. Un poco todo. Y yo ese día también ya iba caliente, con ganas de montar algo, porque yo cuando vine para aquí tenía la espinita clavada de que a mí, pues yo había tocado unos años con este, montamos un par de proyectos y tal, que luego no salieron para nada, pero me quedé con la espinita de montar algo y tal. Y yo ya venía caliente, le tengo que decir para hacer algo ahora que estoy por aquí y tal. Y justo le propongo. Y justo me quedo con él a tomar una cerveza y me dice, oye, ¿qué te parece esto? Y digo, mira, pues te lo iba a decir yo a ti, así que venga. Eso es. Y tenía ya cuatro temas hechos y bueno. Pues ahí. ¿Llevabas tiempo sin tocar tú, Markel, en sí, nada? O sea, bueno, ya me tocó. Había tocado igual por mi cuenta y así, siempre he tocado y lo último pues con alguna amiga en acústico haciendo alguna cosilla, pero sin tocar punk rock es igual 10 años, te digo. O sea, tocando en mi casa sí, pero sin tocar en serio muchos años. Dejamos de tocar cuando nos fuimos a la universidad. Sí, al final te ahí vas a la uni y te separas. Caminos y yo seguí con otra gente sí, y... Sí, sí. Y yo he estado mucho tiempo fuera, entonces si pues me da también mucha pereza en Barcelona, vas a conocer a la gente y te vas a tocar, pues yo qué sé, a mí me gusta tocar en mi local, en Zaramillo, con mi gente y con mis colegas, ¿sabes? A mí tampoco me gusta esa presión de tomártelo como una cosa que fuese un trabajo, ¿sabes? A mí me gusta estar con los colegas, pues una birra, tocas y disfrutas. Y desde el principio yo creo que fue un poco así. También luego cuando metimos cuando entró Eder, también un poco la idea era esa, de buscar a alguien que fuese colega y que siguiese el rollo de... De ir al local, tranquilo, sin presión, pero pensamos, pues vas a meter a alguien y imagínate, viene alguien de Bilbao y va a ir hasta Zaramillo. Igual con Lax, ¿sabes cuándo empiezan los ensayos? No, cuando termina, ¿sabes? Eso es, sí. Nosotros quedamos a las 6 y igual empezamos a tocar a las 8, pero las primeras horas estamos estando bien así. Estamos en el bar, eso es. Entonces, claro, tienes que tener uno que sea colega que esté al rollo. Eso es. Y a mí ese es el rollo, yo tocar así sí es lo que llevo bien, ¿sabes? Entonces, pues eso, hay un poco, yo creo que surgió un poco Tragulus Artean, birra sí. Y ya fuimos forjando un poco lo que estamos haciendo ahora. Joder, pues muy bien, ¿no? Porque, bueno, no sé si las canciones, la mayoría estaban ya hechas o las habéis hecho un poco entre todos. Yo tenía hechas 4 y tenía lo que es la música solo. Porque para escribir soy bastante malo, la verdad. Y una de las canciones que hizo Markel... Yo se la destrocé, porque sí. Él hace y yo destrozo. Sí, yo normalmente le paso una cosa como muy engordo, de yo estudio la acústica y a mí escribir en euskera se me cuesta un poco más, porque ya te digo, he estado viviendo mucho tiempo fuera, pero en castellano más o menos escribo. Y yo paso una cosa muy engordo y ya luego es él el que dice, esto quita, esto pone, esto... Y yo luego le desguazo el tema, eso es. Y los tenemos 6 temas, 4 en euskera, 2 en castellano. Las letras en castellano son de Markel y las que están en euskera son mías. Uh-huh. Y luego las canciones, pues también luego un poco, también hemos compuesto mucho, como quien dice, de ensayando. O sea, sí. Porque la base la hacemos un poco... Igual yo traigo un riff, yo soy la máquina del riff. Yo traigo el riff sí. Y vamos a seguir con esto, venga. Pero vamos, que de las 6 que hay, 4 las he gestado yo en casa. Pero luego, por ejemplo, el bajo, toda la línea de bajo la hace Aldama. Aldama, eso es. Todas las cosas que son octavas y movidas, yo luego los punteos tuyos, ¿cómo eres tú? Os habéis acoplado muy bien los 4 y... Sí, en el caso del EP, las baterías son mías, porque yo grabé las baterías y luego ya empezó Eder a tocar con nosotros. Pero vamos, ahora los temas que he llevado nuevos, Eder está metiendo baterías y a su gusto y las que he hecho yo pues las adapta a su estilo y fuera, porque no es lo mismo que tocar un acorde, un redoble, cada uno es personal, ¿no? Entonces hemos adaptado bien. Porque tú, Gaiska, también eres, o sea, tocas... Yo soy batería en realidad, sí. Tú tocas todo. Sí. Lo que me dejan. Sí. Lo que pasa que tenía ya el chincho de salir adelante. Yo soy un cara dura, soy un jeta y a mí estar ahí adelante y Dios, estoy aquí, ¿no? Yo quería eso ya, y quería hacer una banda en la que yo fuese ahí, estar adelante Y, o sea, chavales, es, que estoy aquí. Es una... Que llevo, un muchos, showman, llevo muchos años atrás. Una responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, responsabilidad, sí, sí. ¿No? Pero si realmente es lo que quieres y... Me da miedo, ¿eh? Y lo... Me da miedo. Claro, porque todavía no, esto al directo no ha salido todavía. No, ya aún, tenemos, ¿eh?, algo atado de cara a marzo, pero al directo no ha salido. Viene gente a darnos a ensayar y así. Y es una responsabilidad que recae que me mola. Que... Oye, porque luego además se suele decir, ¿no?, que cualquiera no vale para tocar la guitarra y cantar. Eso es. Es difícil, ¿eh? Por eso te digo, ¿eh? Yo, sí, porque, claro, ya he hablado con mucha gente, ¿no? Y sí se suele comentar eso. No sé. Es complicado, sí. También si al haber dos guitarras, uno te cubre al otro, tal, pues igual una cosa, sí, no tal, él hace un riff y yo le cubro por aquí, entonces nos vamos poniendo un poco de acuerdo. Sí, o si alguna cosita igual, pues ya te hago aquí un coro. Cuando y... no llego, le digo, a Mark, que le no hago esto porque es imposible. Ahí vamos, claro, apañando, ¿sabes? Al final, sí, o sí, mira, sí, pues aquí yo voy a pegar un acorde y dejo la guitarra sonar porque si no, pues bueno, pues no te preocupes, ya te cubro yo por aquí, ¿no? Y ahí nos apañamos bien. Y respecto a la onda que lleva el grupo, ¿no?, al estilo, como le queramos llamar. Sí, ahí mando yo. No, pero eso es sagrado. Parece que te han seguido bien, ¿no? Yo le digo siempre que este es el loquillo, ¿no? Que ahí mando yo. Parece que mando yo. Ahí yo me flipa el rock and roll. Me encanta la onda escandinava. Luego a nivel Euskal Herria. Se pues, nota, yo creo que se nota, ¿no? Sí, sí. Me ha gustado, sí, sí, mucho, yo qué sé, Kuraya. Surfing Chaos, Estupenda Jones, esas bandas de rock and roll ahí que han mamado también un poco de ahí arriba, ¿no? Y bueno, de hecho, Lax, el nombre viene de por ahí. Sí. Eso que os iba a preguntar también, porque me parece un nombre curioso. Sí, ya te lo cuento. ¿Qué incógnita, o sea, qué lo que se esconde? La primera letra que hicimos, ya estaban los temas hechos, pero la primera letra la hizo Markel, y es la canción del salmón. Sí. Entonces, pues un día. Como siempre echando birras, la pedrada fue, cago en Dios, ¿cómo se dirá salmón en sueco, en noruego, en sí, este yo que es un friki de los grupos escandinavos, ya sé, pues, claro, sí, claro. Vamos a mirar en todos los idiomas del norte a ver cómo se dice. Y en sueco es lax, pero es L-A-X. Y suena como a laxante. Ay, como... Y de repente miramos en noruego y es con K-S. Y digo, esto suena bien, ¿eh? Y si encima le ponemos los puntitos a la A, eso, ¿sabes? En plan... Sí. Que parezca que venimos de ahí arriba, ¿sabes? Sí, que somos, sí, vikingos, pues mira, ahí está. Es así, ¿no? Es con la diéresis se llama. Sí, así. Eso es. En realidad no lo lleva, ¿eh? La palabra no lo lleva. O sea, pero que bueno. Lo ahí os habéis ido a ese punto. Sí, dos puntitos de, sí, originalidad. Mola, es, sí. Sí, bueno, al final es un poco pues, eso, el rollo escandinavo, al final, que es lo que le mola este de música, escucha mucho, sí, estilo música y tal. Pues sí. Como salmón era nuestro primer tema, y pues la portada del disco es el salmón y tal. Que es cero escandinavo ese tema, la verdad, pero bueno. Es... Sí, no, pero bueno, pero viene de un poco de ahí la historia. Bueno, pues está guay. Además, aprendemos un poquito de idiomas. Eso es, aprendemos idiomas y vemos mundo. Lax. Bueno, güey, bien. ¿Se pronuncia así como sí, si? Lax. L-A-K-S. Como tú quieras. Lax. Bueno, pues está guay, está guay. Oye, pues comentabais que esa canción, precisamente la del salmón, sí, que igual puede pasar por ser uno de los temas así que entran como más fácil, ¿no? Más fresquito, melódico, sí, más... Sí. ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, yo en mi cabeza siempre digo que para mí como dos temas más que hit, serían, ¿no?, los más destacados del disco, por lo menos para mi forma de verlo, que pues igual de la parte, podríamos decir, más comercial o más... Para todo el mundo sería la del salmón. O igual se va a un colega que igual no escucha tanta música, de mira, saca un disco y tal. Siempre se entra mejor la del salmón, pero es como un poquito más normalita o más comercialita, por así decir. Y luego a la peña que escucha más música, que la que más le gusta es Diabroa. Diabroa Telegorría. Que para mí, a mí también es mi favorita, es la que para mí es. A mí me gusta la que el mejor tema, es la que está mejor arreglada en mi cabeza, también diría eso. El riff es. Pero es un poquito para mí los dos. Los dos temas. Como todas las bandas, cuando haces un tema y no tiene letra, todos los temas tienen un mote. ¿No? La nueva palito palito. O sea, la gente que esté tocando en alguna banda y esté escuchando, sí, sí, esto, sí, se va a sentir. La nueva 2. La nueva nueva. Y el mote que le pusimos a esta fue Turbo Negro. Sí. Ah, vale. Sí. Por el riff, no sé. Tenía eso siempre alguna... es una buena referencia. Sí, sí, sí, claro. Tenía ahí una cosilla y. Sí, pero, sí, sí, pero ahí, eso ya es para un poco ya más para la escena. Para que, sí, por eso para la gente que está un poquito más metida, yo creo que de Abrua es la que le puede molar más. Y la gente que esté un poquito más, bueno, pues a ver que es sí, una sí, por sí, aquí y me da un poco más igual este rollo, pues el salmón igual es un poquito más la que vende, ¿no? Vamos a decir. Sí. Sí. Escuchamos entonces, escuchamos la del salmón y. Perfecto, ¿eh? Aparte, dale, que, dale. Bueno, aparte de luego la letra también a mí. Me gusta mucho la letra, ¿no? Oye, pues. Me representa. Es de ¿no? La madre, tío, me alegro. No, bueno, si es en castellano, es de Markel. Supongo que mucha gente se puede sentir también identificada con lo que cuenta la letra, ¿no? Sí, oye, pues. De seguir a. Eso, siempre a contracorriente, ¿no? Siempre para adelante, ¿no? Venga, vamos a escuchar la del salmón, que es uno de los temas en castellano, que creo que son dos, ¿no? Dos, eso es. Venga. ahí siguen sonando Lax. Oye, no sé si la he pillado empezada. Sí. Es justo al principio. Pero por ahí va, Estaba en la del salmón de Lax. Aquí presentes dos componentes de la banda, Gaiska y Markel. Y bueno, seguimos hablando un poquito de cómo se han gestado los temas y tal, o no sé cómo. Son seis canciones. Eso supongo es. Que si ahora tenéis que ir al directo. Tenemos alguna más. Y luego supongo que alguna versioncilla meteríais o... Sí, hemos tangado alguna canción de Pota Fresca, hemos tangado, por supuesto. Sí, había que hacer. Y luego sí, hay alguna versioncilla por ahí, que no la vamos a desvelar. Que mi viejo cada vez que toco la canción me dice, la tocas mal. Ya, bueno, pues toca la tu hijo de puta. Suele venir a... No, joder, pues esto es una versión. Suele venir a vernos ensayar y siempre está ahí con el cuchillo en la mano, sí, ¿eh? Sí, en plan... a cada fallito... La voz de la experiencia. Pero sí, tenemos ahora mismo de repertorio unos 40-45 minutos tenemos. Y yo me gusta tocar ese tiempo, no más. Entonces, uh-huh. La idea que tenemos es tocar eso y ir cambiando, ¿no? Metiendo algo nuevo, metiendo alguna versión, metiendo tal. Hemos ensayado unas cuantas versiones para ir rotando, eso es. Sí, también a mí me gustaría sacar esta versión que te he dicho que creo que quiero grabarla. Eso es, sí. No sé si quieres contar o no, sí, pero... Nos hemos adueñado de varias canciones también por ahí. Las hemos destrozado porque nos encanta destrozar. Al final son versiones cosas que son un poco también nuestras, que hemos cogido igual un poco por ir aquí y allá, hemos hecho esto, tal... Y también tenemos algún tema que no sabemos si estaremos para estar terminado, porque cuando empezamos a tocar lo que sea. Pero acabamos de sacar un par de ellas que están ahí en el aire y bueno. Tenemos dos o tres más o menos ahí ya medio hechas. Sí, bueno. Pero bueno, el repertorio 45 minutos. Concierto de rock and roll, pim, pam, pum. Eso. Bueno, chavales, agur. Nos vamos. Bueno, yo creo que dejar con las ganas, además. Es que está bien, me parece ya un tiempo majo, ¿no? Sí, 45 sí, porque minutos, luego estás 50. Estás hora y 20, tío, y te sobra tres canciones siempre sobran. Es como, yo siempre digo los discos, ¿no? Un disco de 10, 11 temas, uno sobra. Borra alguno. Eso ya cuando tengáis 4 o 5 discos, pues ya podéis hacer. Sí, cuando toquemos en San Mamés y esas cosas, ¿eh? Sí, pero bueno, está. ¿Quién tuviera 4 o 5 discos? Está bien, oye. A vosotros ahora habéis empezado así un poquito. A ver, ¿no? Un poquito. Sí, a ver, a divertiros un poco en a el asunto. A pasarlo bien. Pero vete a saber, igual luego la cosa va pillando. Sí, sí, claro. Yo siempre digo que para mí esto tiene que ser divertirse, pasarlo bien y para adelante. Y de momento ahora estamos los cuatro muy motivados, muy a tope. Ahora estamos ensayando más que nunca, tocando mejor que nunca. Y ir a tocar por ahí. Hemos mejorado todos. Yo creo que en este año hemos crecido todos la hostia tocando y la hostia lo que estamos haciendo. Entonces, y... ¿pero cuánto tiempo lleváis lo que es ensayando los cuatro? Los cuatro desde verano entraría, ¿eh? Sí. Porque antes ensayábamos, yo pinchábamos las baterías, yo las grabé, entonces las pinchábamos, pero... Los cuatro, seis meses, siete. Sí, no lleva seis meses. Sí, y además... Claro, la cosa es que Markel vive en Suecia. Tiene un contrato de un año, está trabajando allí y ensayamos todos juntos dos veces al mes. Sí, cuando se puede. La semana que él viene a teletrabajar aquí, ensayamos lo que se puede. Y luego, mientras tanto, nosotros estamos ensayando sin él. Sí, entonces, igual otros días no puede otro, ensayamos entre tres, entre dos. Eso tú es. Y yo hemos ensayado algún día juntos solos. Sí, pinchamos de todo y porque como lo he grabado yo, tengo las pistas sueltas. Ya, joder. También bueno. Siempre tenemos el rollo de que no queremos que tampoco esto sea una obligación para nadie. En plan, oye, mira, que esta ha quedado con la novia o es que el otro ha quedado con un colega, pues no pasa nada, no vengas y hacemos los tres o los que estemos, ¿sabes? Que al final, esto es un hobby, esto es para pasarlo bien. Y si se convierte en un trabajo y llegas de mala hostia, esto no funciona. Sin presión. Esto tiene que ser disfrutar. Y si no es disfrutar, no va a funcionar. Y ahora mismo por eso estamos los cuatro, yo creo que muy emocionados, muy disfrutando a tope, con muchas ganas de meter ruido. Mola. Y con ganas de cargar la furgoneta e irnos. Y por sí, allá, tío, yo tocaba ya mañana. Yo tengo, tengo ya ganas. Pero claro, igual el hecho de que tú estés la mayoría del tiempo fuera, para igual de cara a ver si pasa toda esta mierda del virus y tal, y se puede tal. También reduce un poco la posibilidad de que... Bueno, en principio le quedan seis meses, en principio. Sí, luego allí no me va a quedar, yo tengo idea de volverme ya sí o sí. Y está viniendo todos los meses, viene dos fines de semana. Entonces, esos dos fines de semana, viernes y sábado, y yo siempre he dicho, tocar, que si hay un vuelo, mira, me pillo un vuelo, pongo el vuelo, toco el vuelo y tal. Que a mí, ahora mismo... Porque, prioridad, ¿sabes? Entonces, a ver si te van a coger allí los helicópteros y te van a decir, vente chaval a tocar con nosotros. Qué guapo, ¿eh? encima en Göteborg, ahí el nada, sonido, nada, sonido yo fui a Lax. Unos Scumbag Millonero, toda esa pila bandas que hay en tu guapo, ciudad. No, es que hay buena banda allí, sí, hay buenas bandas allí. Y nada, y así andamos, la idea es, yo también trabajo a turnos, entonces los fines de semana que libro, pues la idea que tenemos es tocar. Por eso estamos atando conciertos. De aquí a 2-3 meses vista, si se pueden dar, porque estando como está el tema, bueno, entendemos que sí, para que Markel vaya gestionando los vuelos y tal, y venir, tocar jueves, viernes, sábado, y que el domingo se pire. Eso es, yo al final cuando vengo pido una semana de teletrabajo y pido dos fines. Ensayamos esa semana a muerte y pegar jueves, viernes, sábado vuelos y tal. Y si algún fin de hay que marchar, que hay que hacer tres vuelos en Barcelona porque han surgido, pues oye, pillo un vuelo. Pues se pilla el vuelo a Barcelona y vamos nosotros desde aquí. ¿Y se puede adelantar algo? ¿Tenéis algo ya fijo? Hay alguna cosa fija, sí. Hay algo por Encarterri, hay algo por la margen izquierda. Tengo alguna cosilla por ahí que he estado intentando gestionar por Asturias y Galicia que parece que también funciona. La idea que tenemos también es ir a Cataluña atadas, un fin de... Atadas, hay tres. Hay tres, pero la idea es de golpe meter unas 8. 8 o 10. Ya de cara a marzo o abril, no sé, ya es empezar marzo, abril, mayo, de ahí... Tres conciertos al mes sacar un cartel de marzo a julio, imagínate. Sí. Pum. Y luego ya cuando Markel vuelva es mucho más fácil. Sí, luego ya de cara a verano porque podemos es tocar sencillo. Todo lo que queramos. Y la idea es tocar. Pues sí, os veo con mucha ilusión y con muchas ganas. Somos y... jóvenes, somos kinky, somos de... Y aparte estamos ahora en el momento. Estamos un poco en el punto ese de que, oye, que hay que irse a Zaragoza a tocar un domingo. Nos vamos. Engancha la furgoneta que nos vamos, ¿sabes? O sea, eso es. Para algo me compraron una furgoneta. Que por eso, eso te digo. Muy grandes, por me eso. Estoy dejando flipado. Así que si hay alguien en Zaragoza que nos quiera atar un bolo. Tengo yo coleguillas por ahí. ¿Qué os está diciendo así un poquito la gente de vuestro entorno y tal, por los que han escuchado los temas y tal? ¿Qué os están diciendo de...? Pues nos ha escuchado mucha gente que no tiene nada que ver con la escena. Y la acogida está siendo buena, yo creo. Sí, yo, mis colegas no son muy de este estilo de música y en general parece que les ha gustado. O por lo menos eso me cuenta, que te pueden mentir también, ¿sabes? Pero eso es lo que me dicen. Y luego hay peña que está expectante. A ver qué pasa. Pero yo en general diría que... Hay expectativa. Yo diría que sorprendido para bien, ¿eh? Yo, nos vendemos bien. Por lo menos o sea, de gente que igual no tiene por qué decirte que le ha molado o tal, pues yo he escuchado en general como buenas críticas. Y sí, creo que más o menos ha gustado. Y a mí me sorprende porque al final pues ha sido una cosa que hemos hecho entre cuatro colegas, que le hemos grabado nosotros, que le hemos metido mucho cariño y muchas horas, pero que tampoco igual te esperas que la gente le vaya a gustar, sí, o que vaya... Ha habido críticas constructivas, ha habido muchas, muy muy interesantes y muy buenas, y nadie nos ha dicho menuda basura, que mucha gente lo pensará. Seguro. ¿No? Pero bueno, la acogida yo creo que es buena, yo creo que pero hay que es, muy... es expectante, yo creo. Creo que hay que ser muy... tiquismiquis, ¿no? Sí. Para a ver, hacemos decir, algo bastante fácil. Para decir que esto, siendo es fácil, la primera grabación es. Y un poquito como lo habéis grabado con los medios, que yo creo que suena muy bien, por cierto. Sí, está. Sí, bueno, sí, no, por eso grabado, digo, grabado, está en mi casa. En el confinamiento fui comprando algo de equipo, algún micro, alguna tarjeta de sonido y tal. Pero, y luego fuimos a mezclar a un estudio que tiene un amigo mío de hace muchos años, que con el que he grabado, con Detroit, he grabado con Kilómetro 11. Laca, ahora está tocando con, está girando con Gatibu, que nos hizo buen trabajo también el él y un puto crack, la verdad que yo estoy encantado, he grabado varios discos con él, en este caso solo hemos mezclado, pero ha sido muy productivo, la verdad que consejos muy también buenos y a mí me gusta estar con él porque es un tío que suma, sabe. ¿Sabe? Lo, y de lo que le pasamos a lo que nos mandó también, la verdad que sí, mejor sí, bastante sí, el sonido, la verdad que, lo que, le... que se ve cuando alguien sabe de música, que nosotros pues sí, sabemos hacer sí, ruido, pero es un puto crack y la verdad que bueno, de aquí un recuerdo para él. Sí, sí. Oye, que al final el sonido es una cosa, luego las canciones sí, son otras y las canciones. Pero también queríamos un poco eso, bien, ¿eh? ¿No? O sea, sí, y tampoco queríamos hacer, no queríamos hacer demasiado... una superproducción. Además, nada, joder, fíjate complicado. Lo que... Hay fallos y mola que haya fallos. Que las primeras grabaciones de antes de los grupos eran sí, unas maquetas, yo qué sé, que igual las habían grabado en el local de ensayo con un radiocassé. Sí, si sí, sí, sí. ¿No? Queríamos emular también un poco el rollo ese noventero y de, ahora, de la escena de Bilbo. Con muchos medios, o sea, con muchos, bueno, con pocos medios, pero tal, se puede hacer un... Sí, sí, a mí también sí, eso me ha sorprendido de que yo cuando empecé a cuando empezamos tú y yo a tocar la guitarra, querías grabar y para grabarte... Es que no había, había que tener, no había que ir ni a teléfono, un sitio, había sí, que, ¿sabes? No había sí, sí, formas. Y como es que hoy en día, con un portátil baratito y una tarjeta de sonido que tampoco va a ningún lado. Así tal, lo hemos hecho. Sí, sí. Y luego horas y horas de cariño y de tal, pero claro, igual vas a un estudio y saben un poquito más cómo aconsejarte sí, o cómo ponerte. Y al final, pues nosotros hemos ido pues de prueba y error. Y igual este tema nos hemos grabado 10 veces, 15 veces. Sí, sí, no sí, lo sí, sé. Sí. O sea, y este puntero lo hemos hecho 37 veces de ese rollo. Pero que sí, no te hace falta pegarte, o sea, tener un estudio ni tener un ordenador super tocho. Y luego que lo hemos hecho en mi casa, que es que... En cuatro mierdas. Que estamos en mi casa todo el día, que es como la casa de todos. Estamos ahí a gusto y, sí, la casa y hemos disfrutado. Señor. Sí, sí, sí. Ha habido días de quedar a grabar y no y grabar. Al final, pues mira, nos hemos ido a comer, hemos hecho unas birras y que, sí, bueno, sí, que ya grabamos mañana, ¿sabes? Sí, sí. Sí, la nah, pero a mí me sorprende que se pueda grabar sonido que yo lo escucho a mí personalmente me gusta, está feo que lo diga yo, pero a mí personalmente me gusta el disco, ¿sabes? Y que lo hemos grabado entre cuatro, que tampoco tenemos tanta idea y que lo hemos hecho con un portátil sí, pequeño, no sé qué, y dices, hostia, se y pueden yo, hacer cositas si quieres. Y yo o sea, para la gente que quiera grabar, que se anime y que le meta cariño y horas, que no hace falta tener grandes medios, que es la cosa es ponerle estoy, cariño. Y yo estoy en cariño, esa lucha interna constante que tengo contra mí mismo de... Tengo que aprender a grabar, tengo que aprender a tocar la guitarra, tengo que aprender a no sé qué, ahora ando con el piano, tengo que... Estoy ahí, estoy en la música y salgo de aquí y voy en el coche y voy haciendo así. ¿Sabes? Voy tocando la batería, voy tocando la armónica, voy tocando cualquier cosa en la mente y quería aprender a grabar y bueno, pues lo que contaba un poco antes, ¿no? Que es la idea que tenía yo de hacer mi disco de voy a parir un hijo. Y así fue, y por eso lo hicimos también en mi casa y tal, porque... ¿Qué te iba a decir? ¿Y cantar habías cantado? ¿Qué va? Yo que va, en la ducha. Y en el coche, ¿eh? Yo que curro en Gasteiz, todos los días hasta ahí, guau, hago unos cánticos ahí guapos. Y ahora cantar tampoco haces, se grita un poquito y ya está. De hecho, en Musicadero montamos en Fiestas de Zalla una Berchio Gawa, una noche de versiones y tal, y mi primera aparición ahí en la parte de adelante fue que salimos a tocar ahí un par de temas de MCD y... Ah, qué buena. Y fue la primera vez que estuve ahí. Bueno, miento, cuando hicimos Mark y yo nuestra primera banda, yo tocaba la batería y cantaba. Sí. 14 añitos teníamos cuando claro, aquello. Cantaba. O sea, imagínate qué raro era aquello. Que teníamos, cantaba. Éramos unos críos. 2007, 2008. Tú igual tenías 13, 14. Por ahí. Y ya pegamos algún bolo y así. Y claro, éramos ¿cómo tres. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ser. Z-E-R y Galdera y Curra. Pero no hay nada grabado. Mira, lo tengo tatuado aquí. Ahí va. Pero sí. Pero cuando aquello yo me acuerdo que era muy raro que sí, claro, que no hay nada, no hay nada grabado ni nada. Yo cuando aquello tenía una voz de pito que alucinas, el que tocaba el bajo también tenía una voz de pito que alucinas, y este más o menos sabía hacer algo, y tocando la batería y cantando, y la gente miraba, pero ¿quién es el coño está cantando? Y era yo. ¿Qué cojones pasa aquí, sí, estos niños? ¿Qué hacen? Ya, y tenía, sí, y tenía sí, ahí sí, la espina esa, de... Dios, quiero hacerlo. Me atrevo. No, igual no lo hago bien, seguramente no, pero bueno, me atrevo a hacerlo. Bueno, pero ahí está, ¿no? Siempre... Eso es, tengo ganas. El arrojo y el claro, aquí estoy yo eso y el venga, es, al final eso es. De ahí salen los grandes, ¿no? Al final, y que otra cosa no, pero actitud, ¿sabes? Y boca chancletismo tenemos eso es. Y caraduras, y ¿sabes? Mira, oye, lo haremos peor, lo mejor, pero vamos, ¿y qué tocamos? Pues con tocar, cantar, que gritar, que lo que digas, para adelante. ¿Y cómo creéis que van a ser los directos de la banda? Buena pregunta. Yo creo que va a haber leña, va a estar divertido. Yo espero caña, espero que la peña se lo pase bien, espero que, pues eso, tocar en algún garito y que la peña esté motivada, intentaremos que, sí, que no la somos, peña baile y que la peña se lo pase bien. No, no somos gente, farolas tocando tampoco, que estamos ahí. La gente que nos va a venir a ver, si busca el mejor guitarrista de la zona, pues no, lo va a no somos nosotros, ¿sabes? Si busca la mejor voz, pues no somos nosotros, pero pues nosotros es otra cosa, no, pero vamos a poner actitud y buen y rollo, vamos a pasar bien. Pasarlo bien. Al final somos cuatro colegas que vamos a eso, a pasarlo bien. Somos y a que la gente se lo pase bien. Que cuando vamos a bailar o tal, pues, ¿sabes? Vamos a salir, vamos a... Sí. Es un poco el rollo. Yo me acuerdo cuando grabamos el videoclip, que todavía tenemos para sacar, que nos vinieron a grabar y nos dijeron, va... No es como cuando ensayáis, ¿eh? Necesitamos que pongáis actitud y tal. Y digo, tú no nos has visto ensayar, ¿sabes? El otro día se estallando, estaba tirando, tocando el punto y tirando al suelo. No, o sea, nos compramos un carro de cervezas y hicimos un videoclip más guapo que la hostia. Pero lo hacemos nosotros por vicio. ¿Qué tema habéis hecho el vídeo? Salmón. Ah. Que cuando aquello, yo creo que lo grabamos más o menos en abril, mayo. Hacía bueno ya. Estamos en manga corta. Abril, mayo. Y Eder no tocaba todavía. Y vino un amigo a hacer que tocaba la batería con nosotros. Y bueno, le dejé yo el material y tal. Y sale tocando ahí. Entonces Eder no va a salir en el videoclip. Pero bueno, da el pego. Fue divertido, sí. Bueno, bueno, ¿y creéis que al final la peña se acabará llamando los salmones o algo así? Cero problemas, ¿eh? O sea, nosotros muchas veces también tiramos por ahí. Sí, escribimos igual a casa, ¿ves? ¿Qué pasa con los salmones, tal? Vamos a ver a los salmones y tal, o no sé. O sea, sí, bien, ¿eh? Pero como quieran, eso es. Con que nos vengan a ver y con que se lo pasen bien. Oye, escuchamos entonces la siguiente, la de Trago Luce Artean. Es la que da el nombre al disco y a nuestra forma de vida, vamos a decir, ¿no? Por cierto, yo el otro día escuchándola, no sé por qué, puede ser igual una referencia, una influencia, no lo sé. Me vino a la cabeza Brigada Criminal. Sí, este sí, me gustan bastante. Mira, esta canción es que tiene... La historia es curiosa, tío. Igual me mata, pero estaba un día lavándome los dientes en mi casa. Ya se lo vas a contar. Y estaba mi novia al lado. Y no sé qué me dijo, y... Digo, Nerea, eres una turras, tío, eres una pesada. Y empecé, eres una turras, na, na, na, na. Y dije, guau, acabo de hacer un tema. Cogí la guitarra, pipa, no sé a dónde íbamos, y íbamos tarde encima. Y espera, Nerea, espera, guau, me voy a poner aquí, pipi, lo grabé y dije, aquí va a salir un tema. Y de ahí salió. Y de ahí salió, tío. Para mí el tema además más alegre y más bailón del disco, es el más fiestero, ¿sabes? Más que... Sí, Brigada Criminal me mola. Les meto en el saco también, ¿no? De Estupenda Ions, de todas estas. Bueno, además son de la zona, ¿no? Pero el riff me recordaba mucho a los Brackets, que es una banda que había de punk rock friki, pues tipo Fanta. Son de Valencia, de Valencia. Eso por ahí, es, ¿no? Eso es. Y me recordó mucho a riffs que tenían ellos. El pinenen, me recordó a eso. Y así nació el tema, la verdad. Y la letra, pues no te voy a decir cómo la hice, ya te la imaginas. Con una cerveza en la mano. Sí, pero sí, sí, mazo guay, tío. Y luego, Nerea, mira, te voy a enseñar el tema que he hecho. Y me decía, jo, pues suena bien, qué guay y tal. Eso es. Venga, sí, vamos a escuchar ese trago Lucy Artean y siguen siendo Lax. Fíjate que me he acordado ahora que la semana pasada estuvieron por aquí The Shots, la banda esta que ha hecho Iñaki de los Turbofuckers, en plan de street punk y tal, y estuvimos hablando que ellos tienen una canción en euskera que en el disco se titula Lagunen Artean, y que podía ser un tema de estos muy radiables en, yo que sé, en Euskadi Gasteo, y escuchando ahora este tema... Sí, lo veo también muy... Es fácil. Muy de la onda quizás más... Sí, más comercialista. Sí, es fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Es un tema que te pones hoy en día en un bar que estás tomando una cerveza y tal. Y suena y mola. No te dices, quita esto, tal. Es como que invita un poco a bailar, invita un poco a la fiesta. Para mí es la canción más alegre, más fiestera. Es fácil. Si yo hoy en día estoy un día borracho y tal y me la pones, yo me voy a poner a bailar unos escas ahí tranquilamente, ¿sabes? O sea, a mí me pega. Bueno, que te echo del grupo, ¿eh? Tú. Bueno, pues. Aquí el loquillo, ¿eh? Ahí. Eso, tenéis un poquito esa parte quizás más. Que entra más con más facilidad y tal, y luego, sí, pues igual tenéis como luego hay lo que... un poquito más. Hay tema. ¿Eh? Más durillos o más, no sé, más rebuscados, sí, o más tal, sí, ¿no? También un poco era la idea, ¿eh? Hacer un poquito más temas un poquito más simplones o eso, con un riff que te resuene y para adelante, y luego pues también hacer algún tema un poquito más también trabajado. es el primer EP, entonces es ir de un poco buscando el sitio, ¿no? Sí que es verdad que la de Prest no iba a entrar en el EP, iban a ser 5 temas última hora, pues, sí. Y me la curré a última hora y chavales, voy a meter este tema y porque... al final a mí me metió la primera, ¿eh? Eso es, sí, a mí porque es como estamos aquí, ¿no? Estamos ahí preparados, estamos aquí, sí. Y la de Abrua es la última que hice, entonces Esas dos igual son un poco las que tienen el riff así más escandinavo y es un poco ya el camino que va. Sí, pero también lo que tenemos. Que va cogiendo esto. Lo que tenemos ahora también es un poco caotiquero, un poquito ese rollo. También tenemos muchas cositas por ahí, o sea que. Sí, salmones, bueno, así más. Más sí, sí, pero eso que bueno, que hay un poquito de todo. Al sí. final, también un poquito esas. Yo creo que tenemos un poquito esas dos vertientes, ¿no? La más. Sí. Es el punk rock más. O sea, yo digo caotiquero, pero me fácil. Entender. Más comercialito, más, más cantable, fácil. ¿No? Más tal. Uh-huh. Y por otro lado, pues es una cosa. Y luego está la materia prima, eso es. Con un poquito más de chicha, un poquito más. Igual difícil de entrar si no te gusta o si no te ha metido el rollo, pero que a mí es lo que. Si no te gusta, vete de aquí, ¿no? Lo que igual yo supongo que, claro, que lleváis lleváis lo que lleváis, que o sea, es poco tiempo, y supongo que esto tenéis que ir cogiendo. Sí, hay que encontrar el camino. Eso es. Y ir un poco cerrando círculo, ¿no? De otros estilos dejar fuera y cuando ya está bien marcado ya seguir ese camino. Hombre, estamos también abiertos a todo, es un poco que sí. lo que surge va surgiendo. Luego también a ver en directo cómo funcionan, ¿sabes? No sabemos cómo funciona en directo, pues luego igual te pones en directo y resulta que funciona más no sé qué, esperamos, eso es. O funciona más, ¿sabes? Entonces pues también eso, pues que quieras que no, pues te va a ir un poquito también, ¿no? Pero igual es. Si la gente te dice, no, wow, me gusta mucho este tema, pues igual hay que tirar un poquito más por ahí, ¿no? Sí. Ahora, tampoco estamos pensando eso, en que esto obliga, vaya a petar que surja, o pensando en triunfar, ¿sabes? Sin obligarte tampoco a hacer algo, no, sino lo que vaya un poquito, eso es. Cogiendo forma. Y luego pues un poquito entre todos, ¿sabes? Y cómo vamos evolucionando y cómo vamos haciendo. Al final es lo que te digo, que los temas, sí, igual una base la lleva uno, pero componemos mucho ensayando. Y sí, mira, este, sí, ¿qué sí, te sí, parece? Sí. Pues bien, pues para adelante. O va, cambia esto. O esta octava aquí, tala, no me gusta esa octava aquí. Entonces, pues un poquito entre todos, la idea que tengamos entre todos es lo que va a ir haciendo, sí. ¿Cómo vamos a ir sumando? ¿Tenéis idea de sacar esto en algún formato sí, físico? Sí, sí queremos editar, sí. Sí, sí, sí. En cuanto, lo que pasa que, claro, todo esto no hemos tocado en directo. Todo esto es dinero adelantado. Entonces, claro, vete a editar ahora un 7, un 10 pulgadas, no sé por minutaje dónde entrará. ¿Os gustaría hacerlo en vinilo? Sí, sí, sí, sí, desde sí, luego. Sí, la idea es hacer vinilo. Desde sí. luego. Y, pero claro, hace falta tener un poco de base. Que si no es mucha tela y somos currelas, sí, hombre, somos aquí. Me imagino que yo creo que no pocos sellos pequeñitos se animarían a claro. poner su granito de arena, ¿eh? Jo, pues ojalá. Igual algunos, o sea, sí, ojalá, ¿eh? Oye, pues, creo, además mal, yo creo, Gaiska, que tú tienes bastantes contactos. Yo tengo mano por ahí, sí. Ya he editado algún disco con. Y creo que, joder. Con gente, sí. Que puede, vamos, que. Que puede funcionar. Que sí. se pueden prestar, ¿eh? Es presentable, sí. También, si no, nuestra idea un poquito es hacer algo de merchan, empezar a tocar en directo, pues vender unas cositas, tal, una. Sí, ir sacando que, algo. Ir tirando por ahí, y cuando recuperemos lo que hemos puesto para grabar, que ya te digo, tampoco ha sido tanto porque hemos probado mucho por nuestra cuenta, pero cuando recuperemos eso, pues luego ya poner otra vez para sacar vinilos. Y, eso es, y en cuanto se pueda, vamos. Y es lo que te digo, al final, pues, no perder tanto. O sea, sabes que la música, cuando estamos empezando ya a nuestro nivel, pues mucho es poner y poner y poner y poner. Y sabes qué tal, pero por lo menos no perder tanto. Todo el día, sí. comprar equipo. Es lo del meme ese, ¿no? Es. Del botón azul. Ahorrar, adelgazar, no sé qué. Botón rojo. Comprar más equipo. Rojo, rojo, rojo. Y pues siempre eso, vas ¿sabes? Ahí, sí. Y dices, no, ahora estoy contento ya. Y el mes que viene, ya. ¿Y has visto este pedal de aquí? Que... Joder, qué guapo. Y, o sea, guay. Y qué amplitud. Y no sé qué. Sois un poco sibaritas para ese tema. ¿Qué va? Somos unos calentados. Esto es más que yo. A mí me tienen loco, ¿eh? Yo que soy si un calentado. El sonido, que si el tal. Yo soy más punky para estas cosas. Yo veo ese ampli y quiero ese ampli. Un cuatro latas y a darle, ¿no? Pero. Hombre, yo entiendo que tener un buen equipo. Ayuda. Sí, hace, joder, ayuda. Joder. Por lo menos en así presencia. Sí. Pero bueno, pero a ver, y yo le escucho a este que sabe más que yo, para esas cosas, él tiene más ayuda, carretera ayuda, sí. y me dice, píate esto, píate lo otro. Y digo, bueno, a mí lo que no me gusta es pensar en lo que tengo que hacer, ¿sabes? A mí ponme lo que quieras y yo, a mí lo que me gusta es tocar la guitarra y pasármelo bien, ya. ¿Sabes? Entonces yo me dejo un poco aconsejar por eso, que sean un sí, poquito más estas friki, cosas sí. y están todo el día friqueando y mira el sonido de este pedal y el otro y digo, ¿cuál te gusta a ti este? Pues este. Ah, lo que son las cosas, ¿no? Igual lo has hablado tú con tu Aita, ¿no? De lo que podía ser hace 35 años, sí. Yo qué sé, cómo funcionaban las bandas con sí, equipos, sí, bueno, con lo más básico, lo más cutre que podría haber, y en unas condiciones tal, y aquello tenía una magia, ¿no? Sí, sí, no, claro, mi Aita siempre me dice que él empezó a tocar y dice, él no sabía lo que era una quinta, ¿sabes? O que es cuando yo he hecho un punteo con octavas y dice, pero ¿cómo haces? O sea, que esto es nuevo, ¿sabes? También claro. te digo que el otro día me dijo a mí la pedalera que llevo yo, ¿no? Con la serie de pedales que llevo, me dijo, hace 35 años tenía yo una serie de pedales prácticamente igual a la claro. que llevas tú hoy en día. O sea, que tampoco ha ido cambiando tanto. No llevas un overdrive, un booster, un no sé qué, un no sé cuál. Y es exactamente lo que llevaba él. Más que cambiando, otros pedales, otras gamas y otras historias, pero es un poco los mismos efectos. Más que cambiando, es que hoy es más fácil informarte, entrar, sí, saber y elegir, comprar, que es internet, fácil, que sí, es muy fácil entrar a mirar. Funciona bien y sí. Y cuando aquello, pues son, tenías que ir tiempos, buscando tú tu sonido, que era más jodido encontrar, sí, ¿no? O era más jodido aprender que, pues yo qué sé, igual un grupo está tocando en Inglaterra, no sé qué hostias, y a ti no te llega porque lo escuchas en la radio, claro. ¿Y cómo ha hecho ese sonido? Hay acceso a todo ahora, sí. Y ahora buscas en internet un tutorial de no sé qué pollas y te ponen cómo hacer un punteo del guitarrista que más te mole, o cómo se hace ese, sí, sonido, o qué pedales lleva no sé quién, ¿sabes? Es más fácil. ¿Y vosotros habéis sido autodidactas o habéis dado clases o tenéis conocimiento? Yo no he dado una clase de nada en mi vida. Yo... Yo, mi viejo me empezó a enseñar la guitarra en casa, luego le mandé a tomar por culo y él tenía, César, ¿no? En una, sí, academia de guitarra. Él tenía una Fender del 69, una Stratocaster que flipas, que la vendió porque dijo, pues si ya no toco, el crío no va a tocar, sí, y mírale ahora, ahora me quiere matar, ¿sabes? O sea, sí, le pido perdón todavía. Y la cambió por un piano porque a mi madre se le antojó tocar el piano, que luego pues ni tocó el piano mi madre, ni le toqué yo, ni tocó nada de ese piano, y la guitarra hoy en día pues sí, es recuperable, ¿no? Y yo empecé ahí. Y luego estuve pues con César, un colega nuestro, con César, ahí, con Chicho. Él estuve un añito que me enseñó un poquito, porque a un colega le dijeron, ¿o te apuntas a inglés o te apuntas a guitarra? Y le dije yo, tú, si te apuntas a guitarra voy contigo. Y ahí nos apuntamos los dos, pero por pasar las tardes, ¿sabes? Como el que va, pues eso, a cualquier otra mierda. Y ahí empezamos a tocar un poquito. Y luego ya le empecé a coger gusto, y luego en casa mucho. Sobre todo, o sea, la mayoría de muchos es esto, autodidacta en realidad, ¿eh? O sea, sí, sí. Tocar y tocar y tocar y tocar. Al final. Eso es. Llevamos tocando desde los 13 o desde los 12, no sé. Eso es, sí, sí, sí. Ya, bueno, supongo que ya son unos años y al final, lógicamente, sí, la práctica se nota, ¿no? Sí, y viendo gente. Yo me acuerdo que cuando empecé yo iba al local, ensayaba un grupo, me daba igual qué grupo fuera, y iba a verles. Y yo veía los baterías y digo, yo voy a tocar la batería. Y así empecé, ¿no? Y vamos, que nadie me ha enseñado nada. Yo les, sí, veía y les copiaba. Tú por eso la batería también la tocas de una forma muy, muy personal, que se escucha la batería y sabes que es tuya, yo por lo menos digo, esa es de Gaiska, porque... Les veía y les copiaba, y la guitarra, final... pues yo tuve, porque ya la guitarra sí es más técnico, ¿no?, que tocar la batería, al final la batería, sí, es ponerte y tener un poco de oreja y un poco de ganas, pero eso, yo tuve, bien de YouTube. Al final, si te mola la música, te mola tocar, eso es, pues vas aprendiendo, te busca la base de fuerza, ¿sabes? Como si quieres pintar una puerta, ¿y cómo voy a pintar una puerta? Pues en vez de llamar a un pintor, pues lo voy a intentar pintar. El primer día te sale mal, a ver cómo pintar, ¿no? Claro. Entonces, segundo, sí, día, sí, también, tercer día también, y 12 años después sigue saliendo como el culo. Pero el resto de los compañeros de... Pues yo creo que más de lo mismo. Sí, Aldama, que yo sepa, Aldama no da bolas nunca, y yo, Eder de batería ni de coña, Eder también tocando en el... No, Eder mete un montón de horas, sí, le gusta, le pone mucha ilusión, mucha caña, sí. Alguna cosa, porque como yo he grabado, pues me pregunta, oye, ¿cómo haces esto? Vamos a ver, y le echo un cable y así, y la verdad que maquinote. Sí, también Eder luego, sí, toca, sí, la, sí, guitarra y tal, y de música. Sí, Eder es un friki. Igual es el que más teoría sabe de música de los cuatro, sí, en cuanto a teoría, a veces se te pone a ver que si tú quitas la octava, no sé qué, y tú dices, yo qué sé, tío, yo así suena, ¿sabes? No... No sé tanto. Curioso, o sea, bueno, os lo pasáis muy bien en los ensayos, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Eso, si algún día te quieres pasar, por te invitamos unas birras y te lo vas a pasar bien, porque siempre, siempre buen rollo, digo, principal, pasarlo bien. Eso es siempre la idea. Venga, vamos a escuchar. Bueno, a elegir vosotros, que igual los queréis escuchar la que hemos hablado, la última canción, sí, la de Diabro. A mí es la que más me gusta. Yo pondría Diabro, así, a mí me parece. El, sí. Yo creo que es el tema que más arreglada está. Además, está Chris de Urjota, que es un máquina. Que es un máquina, y me mete unas voces que es guapísimo, es un heavy, la verdad. A una colaboración que, sí, habéis tenido. Cristian es un amigo de Zorroza, que es un heavy. Que es Terry Casco también, porque. Pero es un máquina, que... sabe. Este sí sabe, sí. Sí. ¿Y queréis comentar cómo salió el tema o alguna, pues, cosilla? No, la saqué yo de esto que coges la guitarra en el sofá y, joder, este riff está guapo. Y luego la letra, pues hablamos de nuestro partido político preferido. Bueno, el de la camiseta, quieres decir, ¿no? Efectivamente, sí. Yo por lo que sea, nos cae muy bien. Del fácil, ¿no? El partido fácil. No sé por qué, pero a todo el mundo le cae de la hostia. Nos, ¿sí?, cae de la hostia, ¿eh? Ganando llevan... las elecciones. Claro, llevan gobernando 100.000 años en nuestra zona, tío. Y bueno, desde aquí les mandamos un beso. Sí, nuestro pequeño a esta homenaje, gente, ¿no? De la chapela y demás, que está ahí súper de moda, ¿no? Ahora opositar y ponerse la boina, ¿no? Pues bueno, nos acordamos de ellos también en este tema. O sea que Lax también tiene su puntito, tener, punto político, joder, sí, sí, eso. Claro que sí. Sí, hay que tener sobre todo, un poquito. Sobre todo, porque bueno, es que al final es un, lo que estabas comentando tú, un bucle, pum, efectivamente, pum, pum, pum, pum, pum. Yo creo que todo el mundo que tenga dos dedos de frente se tiene que dar cuenta de ciertas eso cosas. Es, bueno, sí, otros muchos no se sí, están, no sé. Nosotros nos acordamos de ellos. Y que al final las canciones las hacemos siempre de movidas que tenemos dentro. Y si hoy en día no tienes un poquito de odio a toda esta puta mierda, pues mira, pues igual estás vacío o lo que sea, ¿sabes? Porque. Ah. Oye, lo que más me está gustando es que casi no hemos hablado de la pandemia. Ya te digo, creen por culo. Madre, si es que joder. No da igual. No, del monotema. Puto monotema, sí, sí. En por culo. Lo único que ha hecho la pandemia es, en las horas que en las que yo estaba en casa, empezar a componer. Ya está. Eso, como, bueno, como tanta y tanta gente. Eso, ¿no? Es. Bueno, antes he estado hablando un poquito con un chico de otro grupo, de Ruta 8, y le pregunté si... que habían hecho los dos en estos dos años, porque ahora justo van a tocar el fin de que viene, por fin en dos años van a tocar y tal, y decía que bueno, que no, que solo habían sacado dos o tres temillas, ¿eh? Que tampoco ya. O sea, que igual hay gente que se lo ha tomado de una manera, otra gente de otra, unos han tenido una gran inspiración, otros... Sí, pero es como todo, ha habido bodas y ha habido divorcios, ¿no? Estos años, o sea, hay gente que pues que no le ha venido nada bien. A nosotros en realidad nos vino de puta madre, porque... Había épocas en las que, mira, para cosas culturales te puedes juntar. Pues mira, vamos al local, ensayamos, las birras y al final es una excusa para quedar con los colegas y pasar una buena tarde, ¿no? Y al final yo creo que también, para empezar, o sea, casi. Y que, Zaramillo tiene 300 habitantes, que no es lo mismo vivir una pandemia en ese pueblo que vivirla en Bilbao. Ya, que claro, es mucho más fácil. El que hace la ley hace la trampa un poco, ¿no? Yo tengo al final yo tengo el local enfrente de casa. Yo. Está mal decirlo, pero cuando había pandemia. Bajaba el local. No, está bien definido. ¿Sabes? Está debajo de mi casa, salgo por la puerta, hago 50 metros y entro al local. Y yo iba a tocar la batería y ahí empecé pues, a grabar y todo eso. Pues eso, para nosotros ha sido más una excusa de. Ha sido productivo, ha sido algo productivo. Sí, mira, no hay más que hacer, vamos al local y de puta madre. Y aquí vamos a pasar una buena tarde, sí o sí. Oye, y si os hubiese dado la circunstancia, os hubieseis prestado a tocar con la gente sentada y toda esta hostia o. Por mí ningún problema. No se sabe. O sea, sí, posiblemente sí. Sí, porque si ahora tienen que decir que hay que tocar la cante sentada, vamos para adelante. Preferimos hacerlo bien, ¿no? Pero si hay que hacerlo, se hace. La cosa es tocar. Hombre, a mí sí que me parece que para el rollo que llevamos nosotros, pues tiene que haber un poquito de movimiento, ¿no? Porque, pues es lo que te digo, igual vas a ver, pues cuando este toca con Detroit, Julen que toca que flipas, o Mario que toca que flipas, o tú la batería que toca que flipas, pues después ir simplemente a ver cómo tocan la guitarra y flipar de cómo tocan, ¿no? Y a nosotros. Vas un poco a pasártelo bien, entonces pues, un poco sentado, yo creo que pierde un poco el sentido, ¿no? Pero vamos, por mi parte, yo toco sentado de pie, si me ve una persona toco para él y como si no viene nadie, yo toco igual. ¿Habéis visto algún concierto sentado? Sí, te iba a contar. El primero que vi sentado fue en la Fiber a Capaces y a Nuevo Catecismo Católico. Ahí estaba yo también. Y quería lanzar la silla, tío. O sea, tenía la silla y me levantaba con la silla delante así. La quiero tirar, no qué sé, tío. Y me mordí las uñas ese día. Claro. Pero es lo que hay. Creo que con nuestro rollo. Si hay que hacerlo, se hace. O sea, no vamos a meter con nadie ni nos vamos a pegar por ellos. Si se hace, se hace. Y si no se hace, bueno, se hace. Bueno, vamos a escuchar el temita que al final hemos acabado hablando de la pandemia. Vale, tú has ido, ¿eh? Ha sido tú. No veníamos con esas pretensiones. Venga, de Abrua eta Lege Berria. Ahí están. Yeah. Bueno, ahí estaba. Ese es el tema que cierra un poquito la... ¿Esto cómo le llamamos entonces? ¿EP? EP, sí, yo creo que EP. No sé qué, bueno, si, sí, si, maqueta, si, o... si en el futuro sí, lo sacáis en vinilo... claro, supongo que tendría que ser un 12 pulgadas. Sí, o, a ver, 10, o un 10, o 10 igual, a ver, por minutaje como... No, ni lo he mirado, la verdad, Pero sí. Cuando nos planteemos hacerlo, miraremos, a ver... En lo que entre. O... Sí. Ahora se tiende más quizás a discos más cortos también y... Sí, ¿no? Yo soy más de pro de ir sacando cosas y ir de renovarse o morir un poco, ¿no? Ir sacando y... Y hacer eso en vez de sacar un disco de 11 temas en el que sobran 3... en 4 años no vuelves a sacar nada. Es mejor ir sacando cosillas. Sí, yo, lo que sí que a mí tampoco me gusta el rollito ese que hay ahora mismo de sacar solo un tema o sacar como un hit. O como, a mí me gusta que el disco sea un concepto, ¿sabes? Sacas 5 o 6, eso es. 5 o 6 ya tienen su concepto, ya tienen su historia. Yo creo que, por ejemplo, nosotros ahora mismo, pues digo, en el disco tenemos 2 conceptos. Sería, por un lado, el pre salmón trago, pues ahí iría una idea, un concepto que va un poquito más de la mano. Y luego, pues de Abrua, Dinero, Maquiñac también podrían tener como otro concepto que también podría un poquito más de la mano y tal. Pero sí que creo que tiene que tener como todo un poquito una más cohesión. De una cohesión, un poquito de envoltorio y que, yo qué sé, con su portada, con su idea, con su... Y no si sé, podemos el año que viene sacar otro, sacamos otro. Esto es así. Pero eso, pero no me mola tampoco crear, lo de, no me saca un tema y queda ahí en el vacío. No, tiene que ir, o sea, tienes que tener algo que contar, un poquito una idea, un poquito un concepto. Si no, pues no saques nada, ¿sabes? Porque es un poco mi forma de verlo, que luego cada uno caga lo que quiera también, Vale, sí, que joder, que digo, que les iba a preguntar lo de cuándo estará disponible para ver el videoclip. O... Pues estamos un poco a la espera. Grabado está hace casi un año. Sí. Entonces, bueno, pues a ver, yo creo que a ver si lo podemos hacer ya. Cuanto antes. Tampoco depende de nosotros. Eso, o sea, si dependería de mí esta mañana. Pero bueno. ¿Qué falta? ¿Algún retoque? No, final, a ver, nos grabaron unos chavales de que están estudiando audiovisuales. Que nos hicieron el favor, mi puto sano, hay que decir, fue como un favor mutuo. Ellos tenían que hacer un proyecto, ¿no? Entonces, les hemos pedido que nos cambien 4 cosas contadas. Y en cuanto puedan, las cambian y eso, están trabajando en ello. Entonces, bueno, pues al final tampoco es una cosa que sea. O sea, es una cosa que esté entre colegas. Tampoco vamos a que apretar, no urge, que no es decir, una empresa, ¿sabes? Que o sea, para la que hemos pagado. Entonces, bueno. Te quiero decir, nos están haciendo un favor. Entonces, pero pues, cuando pueda, sale. Por mí, o sea, cuanto sí, antes. Eso y es. A partir de ahí, pues, oye, pues. Estará. Hecho está. En algún momento estará. Bueno, que al final lo del vídeo también le da un poco de vidilla al asunto. Sí, ¿no? Es un poco como, venga, estamos aquí, ¿no? Tenemos un vídeo. Sí, estamos haciendo cosas. Sí, sí, sí. Casi todo, vamos, prácticamente todo el mundo tiene esa presencia, ¿no? En YouTube o donde sí, sea. Sí, también, ¿no? A ver si grabamos otro videoclip. Que sí, hay que hacer cosas. Pensado, o sea, hay que hacer. Hacer, ir haciendo. Sí, hay que ir haciendo, eso es. Vale, chicos, pues... No parar. Nada, últimas palabras. Si alguien quiere contactar con la banda o... Bueno, tenéis vuestra página de Facebook. Sí, Facebook, okay. Instagram. Sí. A mí me conoce mucha gente de vamos a decir, de la escena, ¿no? Entonces, estamos ya en contacto con la gente. Pero bueno, si hay alguien que no nos conoce, pues que nos busque ahí en las redes sociales, sobre todo. Que nos escuchen. Y si no, que venga Zaramillo y estaremos en algún bar tomando algo. También. Pero eso, sino bueno. Que si nos escriben por Instagram, pues contestaremos o por donde ellos quieran. O sea, tú buscas Slacks o Travelers Artea o lo que sea y ahí nos vas a encontrar. Disco. Y estamos atentos. Los temas están disponibles incluso con una descarga gratuita en la página de Bandcamp. Sí. Somos pro de. Esto, evidentemente. De la cultura tiene que ser gratis, tío. Así que. La cultura es para compartir. El que quiera ayudar a la banda ya lo hará de otra manera, pero bueno, los temas que por lo menos. Y a la espera, sobre todo yo ya, con ganas de. Edición física, ¿eh? De veros, sí, y de veros en directo. Sí. Vale. Así ya, ya queda menos, ya. Una mes estamos y medio. En mes y medio estamos ya. ¿En breve vais a anunciar algo entonces? ¿O? Sí. Sí. Venga, pues sí. Esperemos que sí. Dale un par de semanas y ya sale alguna cosa. Pendientes entonces de. De cara a marzo, yo creo que podemos empezar a vernos por ahí. Relax, pendientes de su Facebook o de lo que sea y ahí ya ahí estará está. Todo. He anunciado. Pues nada, chicos, es que ricasco y. A ti, Javi. Y, Suri, y recuerdos también y un saludo para el resto de la banda. Como eso siempre, es. Que bueno, sí, también. Claro. Luego lo escucharán y dirán, ¡ay, qué bien! ¡Qué cabrones! ¿Qué se han pasado? Y nada, nos despedimos con alguna de las que no hemos escuchado, que no sé si son. ¿Quieres poner dejado. Dinero? Venga. Sí, generador de odio. Sí, ¿no? Generador de odio, sí, claro. Que yo le llamo dinero de. Tiene motes. Sí, perdón. Generador de odio. Sí, buen título también. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado en Asesino el Rock and Roll en este 15 de enero, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, efectivamente, sábado, ¿no? Pues nada, chicos, adelante con todo y seguramente nos volveremos a encontrar aquí con nuevos, con algún nuevo disco de Lax y. Esperemos, sí, joder. Así que. Firmamos ya. Aba, Javi. Ahí nos vemos, Esquerricasco. Sin comparación, y este sistema así no se sostiene.